temas ni desmayes, amigo, hermano y compañero, que por este mismo sendero se adelanta el Señor. Solo es cuestión de amor, ir caminando al mismo paso, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos marcando la huella a los peregrinos, sembrando el aire al cantar. Y vamos marcando la huella a los peregrinos, sembrando el aire al cantar. Se fue Jesús al monte, llevando con él a los doce. Al caminar conoce su amor y su verdad. Compartirán su pan y se unirán a su cansancio, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos marcando la huella a los peregrinos, sembrando el aire al cantar por los caminos. Y vamos marcando la huella a los peregrinos, sembrando el aire al cantar. Es más fácil cantar cuando todo va de bajada. Todo termina en nada si falta compromiso. No hay que pedir permiso para ir peregrinando, con el Padre y el Hijo y el Espíritu.